Te amo con toda la fuerza que hay en mi vida. Mi razón para luchar todos los días. Desde lo más profundo de mi corazón. Gracias. Tu pedacito de pan tostado, mamá. Desde hoy no sé qué voy a hacer sin ti. Sé que vas al cielo y que algún día te volveré a ver. Aquí te extrañaré. Te amo. Tu pedacito de pan tostado. Now, from La Mafia to Mars, Selena to Signal, your Tejano fix is right here. Stream Tejano. Iba a decir que de esta forma yo te encontraría. Que el tiempo se encargara de juntarnos de nuevo en esta vida. ¿Quién iba a pensar que otro de la mano te llevaría? Ya no eres mía. Como un día no fuiste, me duele mirarte prohibida. Tu aroma, tus manos, tu cuerpo son de otra persona. Y apacia la historia. Ya no eres mía. Y debo aceptar lo que seas el amor de mi vida. Me engaño a mí mismo pensando que un día lo deje. Sé que es imposible, pues tú ya no me perteneces. De juntarnos de nuevo en esta vida. ¿Quién iba a pensar que otro de la mano te llevaría? Tejano style, only on the new Stream Tejano. Pero mi mundo lo La luna se escondió y se llevó todos mis sueños y mi respiración. Mi mundo se acabó el día que tú dijiste adiós. Yo no pude salvar mi corazón. Tú me arrancaste todo el interior. Mi mundo se acabó. Tú me robaste el alma y la ilusión. Y te llevaste todo lo que soy. Solo dejaste esta triste canción. Mi mundo se acabó. Legends, hits y puro corazón. This is the new Stream Tejano. Vida mía, que me quieras con tu alma y corazón, que no olvides las caricias que te ha dado, ni los besos que te ha dado con pasión. Quiero que comprendas, vida mía, que mi amor para siempre te daré. Este amor que yo te tengo será tuyo. De la entrega de tu alma con pasión. Ámame y bésame, quiéreme y entrégame tu cariño, tu cuerpo y corazón. Las caricias que te ha dado, ni los besos que te ha dado con pasión. Ámame y bésame, quiéreme y entrégame tu cariño, tu cuerpo y corazón. Siempre Tejano, siempre streaming. You're listening to the new Stream Tejano.

olvidar el que te dio lo que nunca vas a olvidar. Oh, sí, fui yo lo que nunca vas a olvidar. El que te dio lo que nunca vas a olvidar. Tejano lives here. The new Stream Tejano. El amor se acaba. Ya no hay nada entre los dos. Que lo logramos empezar un nuevo amor. El amor se acaba, ya todo se terminó. No hay nada entre los dos. El amor se acaba. Ya todo se terminó. Todo acaba, no sé por qué. Como un verano que viene y se va. Se terminó todo el querer. Solo recuerdo quedará. El amor se acaba, ya no hay nada entre los dos. El amor se acaba, ya no están los besos ni nada. Y un día se acaba, nuestro amor se quedará con las promesas en la oscuridad. El amor se acaba, ya no hay nada entre los dos. El amor se acaba, ya no está. Los besos ni nada, ya todo terminó entre los dos para siempre. This is the new Stream Tejano. Thank you. 107.5 HD2 San Antonio, KDXX 107.9 HD2 Louisville, KOVE 106.5 HD2 Galveston, Houston, KLQB 104.3 HD3 Taylor. Siempre Tejano, siempre streaming. You're listening to the new Stream Tejano. Siempre ser tan feliz, donde andarás, no volverás Turn It Up, Tejano Style, only on the new Stream Tejano. Connection, the new Stream Tejano. Mi pecho herido no encuentra el alivio. especial, pretendiendo el haberte olvidado, y a mi cuerpo se encuentra cansado, y tú de mí ni te has acordado. ¿Hasta cuándo va a terminar esta pena? ¿Cuándo me voy a librar de esta cadena? Y a mi pecho herido no encuentra el alivio. Mi única esperanza es que vuelvas conmigo. Coast to coast, Tejano never stops. The new stream Tejano.